Bueno, chicos, ¿qué es el SAD y por qué y contra quién estáis luchando? Pues el SAD, esta zona que algunos llaman la zona a defender, pues son casi 2.000 hectáreas de terrenos así en el campo, al norte de la ciudad de Nantes, que es una ciudad ahí en Bretaña, en el noroeste de Francia. Uh-huh. Y en esos terrenos quieren construir un aeropuerto enorme, internacional. Y entonces pues ha habido, desde hace muchísimos años, desde que salió la idea de este proyecto, hace 40 años, ha habido gente pues resistiendo. Y desde hace poquito, como ya contaremos, pues hay gente que se ha ido a ocupar los terrenos. Uh-huh. Entonces, pues ¿contra qué luchamos? Hombre, directamente contra este proyecto de aeropuerto, pero para nosotras es un poco un pretexto este proyecto para luchar pues un poco contra todo este sistema destructivo, ¿no? Y entonces este proyecto que está así como muy es un poco el elemento clave del desarrollismo que hay en esa zona, que como Bretaña es una de las regiones así más alejadas o más marginadas de todo el territorio francés, pues están ahora intentando desarrollar toda esa zona y hacer llegar ahí el tren de alta velocidad, bueno, que ya pasa, pero aumentar todas las líneas, más autopistas, y el aeropuerto sería una excusa para atraer más inversores. Y bueno, y hacer que Nantes, esta ciudad un poco así dormida, como dicen ellos, forme parte de todas las metrópolis europeas, ¿no? Y que entre en competencia con todas las metrópolis que están ahora mismo así como más organizando todos los flujos comerciales y servicios y demás en Europa. Y entonces pues luchamos contra el aeropuerto, luchamos contra el desarrollo de la metrópolis de Nantes, contra la empresa que quiere hacer todo esto, que es la empresa Vinci, que ya hablaremos luego. Uh-huh. Y bueno, y contra las autoridades que nos quieren imponer, ¿no? Es una manera también de hacer hablar de lo que el desarrollo hace, como que el desarrollo nos impone unas maneras de vivir y impone un control social sobre sus poblaciones. Y un poquito, la zona donde se quiere hacer el aeropuerto, ¿es zona rural, zona urbana? ¿Cómo es exactamente el lugar? Ajá, pues sí, es zona rural. Está sí muy cerca de la ciudad, unos 20 kilómetros, pero son todavía zona de prados, es una zona ganadera, sobre todo vacas, y es la pues prácticamente la única zona que queda alrededor de la ciudad de Nantes que aún no se ha desarrollado, no se ha urbanizado ni industrializado, porque como tenían la idea de hacer este aeropuerto, que todavía no se ha hecho, pero entonces han ido conservando los prados tal y como estaban. Vale, mira, queríamos saber un poco quiénes luchan contra la construcción de este aeropuerto, es decir, quiénes son el SAD, quiénes os apoyan también. Podemos decir que hay muchas distintas redes en esta lucha. Hay asociaciones que juntan en una plataforma que se llama la coordinación de los oponentes al aeropuerto. Están luchando desde una asociación de campesinos, lucha desde 40 años, y otras desde más o menos 10 años. Luego en la SAD hay muchas ocupantes que llegaron más o menos 3 años, y hay muchas ocupantes, podemos decir unos 100. Las asociaciones están luchando más con ideas con la legalidad, con el juicio y con todas estas maneras legales. Sobre todo los ocupantes están luchando en otra manera, en un modo de acción directa, y para oponerse a los trabajos directamente. Vosotros, los activistas que estáis ocupando allí, o sea, ¿estáis viviendo en casas de la zona abandonadas o habéis hecho un camping, o de qué manera estáis viviendo ahí? Hay más o menos 10 casas que estaba abandonada, y hay muchas también cabañas y prados ocupados, y con terrenos, o con huertos, uh-huh, con cabañas en los árboles para resistir a los desalojos. Uh-huh. Y tal vez, bueno, lo que nos parece interesante de este movimiento de ocupación es que vino, o sea, que fue la gente, la propia gente que vivía en la zona, bueno, o alguna de la gente, ¿no?, que se sentían, o sea, que ya querían resistir contra este proyecto y no querían irse, bueno, no quieren irse, de hecho, de la zona, y se empezaron a sentir un poco solas, ¿no?, de ver que mucha gente se iba yendo, que la gente que se instalaba, a lo mejor se instalaba temporalmente, pero porque está así cerquita de la ciudad, y entonces hubo una acampada que se organizó hace ya, como no fue, 3 años, me parece, para traer así a gente un poco de fuera y dar a hablar un poco de esta lucha, así pues parecido a lo que nos contabais, ¿no?, de la Piana, pues igualmente hubo ahí, y al cabo de esa acampada, pues esta gente que vivía ahí lanzó un llamamiento a que se ocuparan los terrenos y las casas vacías. Entonces fue a raíz de eso que empezó a entrar la gente, o sea, a venir a ocupar la gente. Uh-huh. Y entonces podemos decir que estamos apoyando a la gente que vivía aquí antes de nosotros, antes de los ocupantes, para apoyar esta lucha y intentar a extender la lucha y hacer que extender las prácticas de acción directa y todo eso. Vale, nos habías comentado que el aeropuerto de Nantes quiere crearlo, o sea, bueno, lo va a construir una empresa, ¿no?, una, creo que multinacional, que se llama Vinci. Uh-huh. Y pues nos gustaría que nos contarais un poquito sobre esta empresa. Pues sí, la verdad es que es un gran monstruo en Francia. Vinci es así, pues es una transnacional de origen francés que está metida en todo el sector de la construcción, pero a lo grande, ¿no? O sea, son los que tienen, como creo que es el 70% de las autopistas de peaje en Francia, han construido prácticamente todas, bueno, el 80% de las centrales nucleares, tienen así todo un negocio en la energía nuclear, desde las minas de uranio en el Níger hasta los desechos, el tratamiento de desechos nucleares. Pues sí que es un pez gordo, ¿eh? Sí, están metidos en todas las grandes infraestructuras, los puentes, las carreteras, bueno, todo. Incluso hospitales, cárceles. Y para nosotros es un poco como un ejemplo, un símbolo de este capitalismo así súper loco, en el que ya los... Bueno, no es que quiera defender a los gobiernos, ¿sí?, pero que ya los gobiernos, ni siquiera los gobiernos tienen mucho que decir, ¿no?, nos parece. Y esta empresa, pues, es una de las favoritas del gobierno francés para construir todas las grandes infraestructuras que intentan ahí desarrollar por todas partes, ¿no? Y son como el número uno, dicen ellos, mundialmente de fomento y contratas. O sea, que no solo construyen, sino que se llevan la gestión del proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, para el aeropuerto, pues van a construirlo, si es que lo consiguen construir. Esperemos que no. Y luego se quedan con la gestión, es decir, también los beneficios, durante 55 años. Y es un poco el modelo que se está implantando así muy fuerte en Francia, que los gobiernos o las instituciones, bueno, las administraciones públicas, cuando quieren desarrollar una infraestructura, pues hacen, pues llaman a las empresas privadas para que compitan entre ellas y que alguna saque el concurso, pero así ellos, como que las administraciones invierten menos, ¿no?, aunque invierten prácticamente todo desde el principio, pero invierten menos que si lo tuvieran que hacer ellas mismas, y al mismo tiempo pues la empresa pues puede seguir gestionándolo y de manera más eficaz, como dicen ellos, ¿no?, de manera privada, y en realidad lo que están haciendo es lucrarse, ¿no?, con este dinero público que ha invertido el Estado. Y sí, entonces esto con pues en Francia, como Vinci es una empresa que está por todos lados, en todas las ciudades, están renovando también barrios enteros, ¿no?, rasando barrios para luego hacer lo que llaman los ecobarrios, que está muy de moda por ahí, ecobarrios. Barrios. Cuéntanos cómo es eso del ecobarrio. Pues es un barrio muy ecológico, en el que a lo mejor las casas son exactamente iguales, ahí con wow, cemento por todos lados, pero luego con una capita verde por aquí y por allá, de césped que no, enredaderas por las fachadas y luego muchos paneles solares por arriba, y luego todo está hecho para que pum, puedas coger el coche rápidamente, pum pum, y te vas al centro comercial rápidamente. Wow. Y bueno, y entonces no sé, realmente no tiene demasiado ni de ecológico ni de sostenible nada, pero es una manera de llamar a la gente así de más de clase media que se instale pues en distintas zonas de la ciudad en las que antes había más clases populares, ¿no? Y entonces pues bueno, hace ya no me acuerdo cuando fue, hace un par de años o así, o un año, se lanzó en Francia una campaña contra Vinci en particular, pues para hablar de todos estos temas de urbanismo, ¿no?, y de desarrollo. Y entonces pues ahí en la SAD pues se participa, ¿no?, en esta campaña, puesto que es nuestro enemigo así directo. Y entonces intenta difundir pues información sobre lo que está haciendo esta compañía, y no ya es que, no sé, que nos empeñemos en, no, en poner el dedo en esta es la compañía mala y todas las demás no tan malas, no, pero es que esta es un símbolo, ¿no? No sería nosotras para hablar de todo esto. Y luego también nos está acercando otra gente, ¿no?, que lucha en otras ciudades contra remodelación de barrios. Y no sé, hay unos compas, por ejemplo, que están luchando contra la remodelación de un centro de ciudad en el que, pues si nos fijamos en todos los planes que tienen, parece que van a poner cámaras de seguridad por todos lados, las avenidas las van a hacer todavía más rectas y más controlables, ¿no? Uh-huh. Imponer ahí el control social a través del urbanismo, de la arquitectura, ¿no? Bueno, eso por decir algo, porque es que de la Vinci se podría hablar durante horas, pero bueno. Y la Vinci, no solo por terminar, a lo mejor, pues claro, también está en España, ¿no? O sea que sí. Tiene bastantes filiales en todo el mundo, y bueno, pues en el Estado español pues también. ¿Y conocéis en qué trabaja o cuáles son los proyectos de Vinci en España? Porque nosotros, bueno, yo no tenía... Pues así proyectos en particular en los que están trabajando ahora no sabemos bien. Lo que pasa es que tienen así bastantes filiales que se encargan más de autopistas, están en el sector de energía, súper renovable también, ¿no? En el sector fotovoltaico. Y no sé, es que así... Vale, creo que sería un punto que podríamos investigar en este programa. Sobre ello. Y bueno, también nos interesa mucho, en nuestro caso, el tipo de estrategias y de líneas de acción que habéis llevado, porque quizás aquí en general, salvo casos contados como el de la línea de alta tensión en Girona o las resistencias contra el tren de alta velocidad en Euskadi o el pantano en Itoiz ya hace unos años, ha habido pocos casos de luchas en defensa de la tierra cuya línea principal esté basada en la acción directa y en las resistencias, ¿no? Entonces, un poquito querríamos saber cuáles han sido esas estrategias que habéis seguido y qué línea habéis llevado durante estos años. Pedazo de pregunta, ¿eh? La pregunta para pillar. No, es la pregunta para aprender. Pues es que es una pregunta que nosotros nos hemos hecho, bueno, así muchas veces, ¿no? De a ver, ¿cuáles son las estrategias que pensamos que podrían llevarnos a una cierta victoria o algo? Y la verdad es que nos cuesta mucho, ¿no? Decidirnos y pensar como un objetivo global, ¿no? Porque antes de pensar en estrategias, saber cuál sería el objetivo, ¿no? A veces nos pregunta la gente, ¿y para vosotros una ganar qué sería? ¿Que no hicieran aeropuerto? Y en realidad, cuando te pones a pensar, bueno, si no hacen este aeropuerto, luego van a hacer, no sé, una línea de alta tensión o de alta velocidad o lo que sea, y en el fondo no sé si cambiaría mucho que no hubiera o lo uno o lo otro, sino que es que no queremos que haya nada de eso. Entonces, bueno, que nos ha costado mucho responder así a pum, cuál es la estrategia que nos damos conjuntamente, ¿no? Pero en la práctica pues sí que se han llevado a cabo muchas tácticas distintas. Y a lo mejor la táctica así como más visible o que nos une a toda la gente que estamos ocupando, pues es el hecho de ocupar los terrenos, ¿no?, en los que quieren implantar el aeropuerto. Entonces ese, pues el hecho de ocupar hace que tengamos como un pie en el terreno, que podamos tener más vínculos con la gente, para empezar a conocer a la gente que vive por ahí, ver cómo ven ellas la cosa, ¿no? Y poder acercarnos a toda esta gente que va a estar afectada por este proyecto, y a lo mejor invitarles a que ahora que ya

distintas llamamientos que para invitar más gente de la red de ocupación o de para acciones usamos internet con Indymedia. Uh-huh. Escribimos llamamientos para acciones o para encuentros o para debatir o para organizarnos. También para comunicar a la gente, a los vecinos, a la gente que es alrededor del proyecto en la zona concernada. Hay un papel que se llama Les Béton. Un periódico. Un periódico, uh-huh. Sí, un periódico, a donde escribimos lo que pensamos, los objetivos de esta lucha y de pensar esta lucha más política y más antidesarrollista y uh-huh. Para hablar de las ocupas y la en general y de otros proyectos de destrucción en el mundo o sí. De... Bueno, otra de estas preguntas fáciles, porque para todas estas actividades, acciones, para muchas hace falta material y en este tipo de luchas siempre hay un gran problema que no nos gusta nada más que la necesidad del dinero. Y entonces un poco queríamos saber pues qué métodos de financiación teníais, cómo os autogestionáis. Y también una cosa importante, puesto que tenéis detenidos, cómo conseguís a lo mejor, si en un momento dado tenéis multas o gastos jurídicos, ¿no? Y cómo conseguís financiar todo eso. Pues para el tema jurídico en particular, los abogados por ahora lo han estado haciendo, bueno, de manera voluntaria, ¿no? O sea que aún no se les ha pagado y no han pedido nada. Pero sí que, claro, va a haber multas y van a caer bastantes multas en los próximos meses. Y por ahora se está lanzando solamente ahorita como un fondo de solidaridad para este tema, ¿no? Entonces, pues creo que va a ser más pues hacer así como llamadas a solidaridad, ¿no? A que la gente dé dinero en la zona, ¿no? Pero vamos, eso es el principio de todo, pero luego ya todo el resto del tema, así más, pues para material y esto, como decías, pues hay distintas maneras, pero no estamos muy organizadas, ¿eh? La verdad es que mucho del dinero se gasta así, pum, espontáneamente, cada cual que tiene su dinerillo lo va gastando y cuando hace falta más dinero, pues se pide a la asamblea. Y entonces tenemos una caja común que se empezó con un dinero que quedaba de la acampada, en esta famosa acampada que se llamó a ocupar, pues le sobró dinero, ¿no? Que no sé muy bien de dónde lo tenían, pero bueno, le sobró. Entonces a partir de ahí ya empezamos a usar ese dinero que nos ha durado mucho tiempo, la verdad, porque casi no gastamos. Pero ahora que más, cada vez la campaña crece más y hay muchos más gastos de difusión y todo esto, de comunicación, pues se ha hecho una llamada pues a donativos, ¿no? Algo así, se abrió una cuenta bancaria y demás. Y entonces pues ahora mismo justo unas compas ahí han estado anunciándolo en miles de revistas así como más militantes, ¿no? En Francia. Y luego hay otro tema que, bueno, como decía que mucha gente se gasta su dinerillo así más personal, pues es que una diferencia muy grande con la situación aquí en el Estado español es que mucha gente ahí tiene el subsidio este básico, ¿no? La renta básica. Y entonces, pues claro, si ocupas y no te gastas casi nada en la comida y te viste con la tienda gratis, pues es que te sobra un dineral, ¿no? Entonces mucho de ese dineral pues va a la lucha, se colectiviza, ¿no? Y bueno, sí, y luego... Se está pagando el Estado. Claro, claro, el Estado mismo está pagando su propia lucha contra sí mismo. Pero también hay otro tema aún más guapo, que es lo que me preguntabas antes, que al final ni te he respondido, que son los peajes gratuitos, esto, ¿no? Que es una acción que se hace ahí bastante en Francia. Bueno, se hace en tiempos así más de huelgas y luchas sindicales y tal, para sacar dinero para esas huelgas, ¿no? Y pues aquí nosotros lo hemos aplicado muchas veces porque pues da la casualidad de que los peajes en Francia casi todos son de Vinci. Entonces, ¿no? Los piedras, o sea, vamos, estamos quitando dinero y además pues sacamos un poquito de dinero nosotros, ¿no? ¿Pero qué hacéis? ¿Asaltáis el peaje? Casi, casi, no. ¿Qué va? Se abren las barreras, ¿no? Se llega ahí, pues nada, 40, 50 personas, pum, se levantan las barreras del peaje y se mantienen levantadas, ¿no? Con la mano, con una cadena, con lo que se pueda. Y entonces, pues, básicamente se dice a la gente, vete pasando y si quieres dar algo dinero en este bote, guay, y si no, también. Uh-huh. O sea, que para nosotros la idea es, sobre todo, que pasen gratis y que se den cuenta que, ¿no?, de todo lo que implica esta locura de autopistas de peaje, pero luego la gente está tan contenta que te da un poquito de dinero, ¿no? Y ya aprovechamos, le damos así un flyer y tal. Qué bueno. Sí, muy bien, está bien la idea, porque para llegar aquí a tiempo hemos tenido que darle 5 euros a la autopista del noroeste, que tampoco nos cae nada bien. La próxima la tendremos en cuenta. Bueno, y para acabar un poquito, pues vosotros estáis ahora de gira por el norte del Estado español difundiendo esta lucha, lo cual yo creo que ha sido una gran idea porque es esencial para que siga apoyando a la gente, pero la gente que está escuchando, pues, ¿cómo os podrían apoyar? También, ¿cómo se podrían informar más? ¿Cómo podrían a lo mejor ir hasta allí o apoyar desde aquí? Esta rija es... Gira es más para encontrar a la gente y hablar de luchas y de qué se pasa ahí y qué podemos hacer nosotros juntos. Entonces, podemos decir que el mejor apoyo puede ser que hay más luchas en el mundo, en Europa, o... Ahí, organízate y lucha. O sea, animar a que la gente luche en su lucha, ni siquiera necesariamente en la vuestra, ¿no? Pero que todos luchen. Sí. Es vuestro objetivo. Claro. Que luego, bueno, que si la gente se quiere acercar a vernos, pues ahí estamos, ¿no? Ahí, pues ahí siempre hay sitio para acoger a gente y tiempo, depende. A veces estamos entre asamblea y asamblea. No, pero siempre está guay, ¿no? Si gente quiere pasar. Pero desde luego no es así lo que llamamos, o sea, como que nos decimos a la gente, oye, si queréis luchar hay que venir a nuestro sitio, pero a nada, ¿no? Porque conflictos hay por todos lados, ¿no? Y que, pues sí, como decía el compa, que si la gente puede luchar en su lugar y cotidianamente, pues a nosotros es lo que nos parece así lo más, no sé, eficaz, ¿no? Y luego, pues con esta gira intentamos ir conociendo a gente que está también metida en luchas en defensa de la tierra e intentar hacer, pues, vínculos con esas distintas luchas y... Justo como comentáis sobre el proyecto de Toma la Tierra, ¿no? Es un poco la idea que tenemos nosotros, así un poco más, bueno, menos ambicioso a lo mejor, lo hacemos un poco más a pequeña escala, pero no, intentando conectarnos con unas y con otras. Y claro, por ahora estamos más conectadas con las grandes luchas estas que se conocen más, del TAF y contra la MAT y tal, pero que es que hay miles de luchas pequeñitas y que necesitan esa fuerza que viene, que no siempre viene hacia donde están ellas, ¿no? Pero bueno, nos conocemos. ¿Nos querrías contar un poquito, o sea, cuéntanos así brevemente cuáles son los contactos que pueden conseguir la gente? ¿La página web quizá? ¿Un correo? Uh-huh. Pues la página web es zad.nadir.org. Lo único es que está casi todo en francés, ¿no? Hay alguna cosilla en castellano y ahora vamos a ir pinchando más, pero la verdad es que cuesta por ahora hacer traducciones. Y luego, sin embargo, para escribirnos, pues sí tenemos un correo que lo lee distinta gente, entonces si ven que, pum, que alguien no lo entiende, pues se lo pasan a alguien y hay gente de todos lados, o sea que lo vamos a acabar entendiendo, ¿no? Y es ZAD también, ¿no? zad@riseup.net, o sea, riseup.net. ¿Y qué más tenemos? Bueno, hay una página web que es la que consultamos así bastante a menudo para enterarnos un poco de qué está pasando con la campaña contra Vinci. Ah, bueno, lo más fácil creo que es pinchar en Google Stop Vinci. Y luego, ¿no? Porque es, creo que es stopvinci.noblogs, me parece, con ese, .org, pero bueno, con Stop Vinci. Y es una página que supuestamente es interactiva, ¿no? O sea, que si la gente de repente hace una acción de solidaridad, sino una acción contra Vinci o tiene información sobre Vinci y quiere pincharlo, se puede enviar y sale publicado, ¿no? Y ahora, bueno, ahora mismo estamos en Compostela. ¿Cuáles son vuestros próximos puntos donde vais a parar por aquí, por la península? Pues justo después de aquí nos vamos a Asturias y pararemos ahí en una, pues en un centro social que se ha ocupado hace poquito ahí en Oviedo. Y de ahí tiramos para Cantabria, que estaremos en La Libre, en la librería, ¿no? La Libre en Santander. Luego de ahí tiramos a Amurrio, en el local anarquista. Luego de Amurrio, ¿dónde vamos? A Iruña, también en una librería, que no me acuerdo cómo se llama, a Subels. Y luego nos subiremos a uno de los pueblillos ocupados ahí de Itoiz, en la Cave. Y luego ya creo que pasamos, sí, ya pasamos la frontera al otro lado, a Bayona, que también están ahí luchando contra el TAF. Uh-huh. Y luego ya tiramos para casita. Oye, pues muchísimas gracias por habernos dejado este tiempo para poder entrevistaros y hacer llegar a toda la gente que nos está escuchando la lucha del ZAD. Esperemos que vaya genial en la gira. Estamos en contacto y vamos viendo qué va surgiendo, ¿no? Con vuestra lucha y que cómo se va avanzando. Espero que consigáis machacar a Vinci y hacerle toda la campaña negativa posible. Nosotros le investigaremos más por aquí y podremos dar más información respecto a este tema. Seguro que no es la última vez que escucháis hablar del ZAD en Toma la Tierra. No, tenerlo por seguro. Para nosotros también es un poco una referencia para aprender. Creo que hay que ver, pues, otras luchas y eso que contabas, animar a que la gente luche aquí, pero que nos mantengamos todas en contacto para darnos cuenta de que en realidad no somos tan poquitas y que hay que seguir para adelante, ¿no? Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias.